Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de esta meditación, igualmente que en las anteriores, empezamos con esta oración tan piadosa. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A partir de este momento, empezaremos con la contemplación de la vida de Cristo hasta el final del retiro. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido meditar sobre algunas de las grandes verdades de la vida humana en la tierra, en su camino de regreso a Dios. Pero ahora es importante alimentar nuestra fe, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de amar, nuestra libertad, con la imitación de la vida de Cristo, con el perfecto seguimiento. Desde la época de Martín Lutero, se distingue entre seguimiento e imitación. Lutero decía que la naturaleza humana estaba tan dañada que solo podíamos seguir a Cristo en el sentido de llamarnos discípulos suyos, pero que no era posible la imitación, porque eso superaba a las fuerzas humanas. Es uno de esos temas en los que profundamente discrepamos en materia de vida espiritual con la tradición que inició Lutero. La vida cristiana, como la ha recordado el Santo Padre en la encíclica Veritatis Splendor, no solo se limita al seguimiento, sino se concreta en la imitación. Tenemos que llegar a ser, en frase del Beato José María, alter Christus ipse Christus, otro Cristo, el mismo Cristo. Y para eso, lo mejor es meternos por caminos de oración, pero de una oración que es contemplativa. Y hoy procuraremos hacer un poco de este ejercicio espiritual, que es la oración que se mete en la Sagrada Escritura y procura contemplar, meditar. Al Beato José María le gustaba mucho una expresión que a mí me ha servido mucho en mi vida personal, que decía que había que hacerse, él aconsejaba, hacernos como un personaje más en el Evangelio, y actuar y obrar como esos personajes, unos santos, otros muy pecadores, que estaban cerca de Cristo. Miren, podemos empezar fijándonos en el capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Apenas Jesús terminó el Sermón de la Montaña, donde predicó ese llamado universal a la santidad, donde dijo a todos, sean perfectos como mi Padre celestial es perfecto. Continúa la narración en el capítulo 8 con estas palabras. Cuando bajó Jesús del monte, le fue siguiendo una gran muchedumbre. En esto, un leproso se acercó y se postró ante él. Quien conoce la ley de Moisés sabe que este leproso estaba violando la ley de Moisés. No debían meterse en medio de las muchedumbres. Ellos tenían prohibido el andar cerca de gente que estaba sana porque tenían miedo al contagio. Ahora, por lo visto, tengo entendido que no es tan contagioso o no es contagiosa la lepra, pero sino que parece que tiene alguna predisposición genética el que se enferma. Pero el hecho es que el leproso era el símbolo, además, del pecador, del que está excluido de la comunión con el pueblo de Dios. Era una vida muy triste, muy sufrida la de estos pobres. Y este hombre se ve que movido por lo que ha escuchado de Cristo, probablemente desde lejos, ha entendido que hay algún poder especial en él y se acerca. Corría el peligro de que lo apedrearan. Y se postró y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Le pide algo que no se pide a un ser humano. Y además lo deja todo en manos de su poder, si quieres. No sé si alguna vez hemos rezado nosotros así, con esa fe. Y sigue diciendo San Mateo: y Jesús extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Pero primero dice que extendiendo la mano le tocó. Porque este leproso, además de querer ser curado de su lepra, necesitaba evidentemente un poco de cariño. ¿Cuántos años llevaría solamente recibiendo desprecio, miradas de asco? Y Dios, ese Cristo maravilloso nuestro, que es Dios en la tierra, que lee el corazón humano, no solamente usa su poder humano para curarlo, sino que le da cariño. Dice, extendiendo la mano, le tocó en su asquerosa enfermedad. Ese Cristo que no tiene asco del pecador, que cuando nos dice aprended de mí, nos está pidiendo una santidad como la suya. Lo limpió y al instante quedó limpio de su lepra. Hacer oración mental es meternos en el lugar del leproso y decir: Jesús mío, ahora el leproso soy yo. Y yo te he escuchado todo el sermón de la montaña. Y me han entrado unas ganas inmensas de ser santo y de seguir viviendo y de poder hacer el bien a mi prójimo, pero ¿cómo? Siendo leproso. La única solución es que el que tanto me pide también me ayude y me acerco a vos y veo que no me tienes asco y me tocas, como cuando me acerco a comulgar, y dejas que yo, que soy como el tarro de la basura, abra su boca y te reciba a vos, que sos la misma inocencia. Hacer oración mental es meterse en el Evangelio y vivir la vida que vivían estos personajes que se acercaban a Cristo. O si nos fijamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4, también estamos en los comienzos de la vida pública de Cristo, cuando casi nadie en Israel sabe que está Él ya empezando su predicación y el último episodio de la redención. Y llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En el modo romano y antiguo de contar las horas, la hora sexta era el mediodía. Jesús, que es perfecto hombre y perfecto Dios. Bajo ese título hay un pasaje del Catecismo de la Iglesia. Que es perfecto hombre, está cansado, como nosotros que tantísimas veces nos doblamos por el cansancio, o por la enfermedad, o por el trabajo del día, o porque hay que viajar mucho entre el trabajo y la casa, o por los cuidados de la casa, o porque los chicos hacen tanto, tanto ruido, o porque el ruido de la calle no me deja dormir, o porque los vecinos se pelean o hay una fiesta al lado que no deja dormir. Hay tantas cosas que cansan, y las preocupaciones,